lindo, lo más fuerte, mi casa es hermosa, mío, mío, mío, mío. Después, el niño supera esa etapa y pasa al pensamiento lógico. Después, en la adolescencia ya alcanzamos el pensamiento abstracto. Algunos no llegan nunca alcanzando. No, estoy comentando nada más. Y es el momento. Bueno, puedes tomar apuntes o no. Es el momento cuando alcanzamos el pensamiento abstracto que empezamos a odiar los grupos. Vamos a hacer a los médicos y después pasan a hacer. Bueno, en fin, lo dejo a su criterio. Ahora, ¿qué dice Vygotsky sobre esto? Yo les hablo como si supieran que tiene psicología lo van a ver con mayor profundidad. Bueno, según este señor, el lenguaje, el proceso de adquisición del lenguaje no termina nunca. Es decir, termine nunca. Es decir, que se desarrolla durante toda la vida. ¿Sí? Piaget, ¿qué dice? Solo en la niñez. Él dice, no, es un proceso que se da a lo largo de toda la vida, que se desarrolla durante toda la vida. Yo digo, ¿por qué este lugar está cayendo del bajo proceso? Para Vygotsky, el proceso de desarrollo lingüístico es social. ¿Saben que me duele el ojito? Porque tengo un orzuelo y por eso se me cruzan las letras. Y ustedes no me comprenden. No. Me dicen, no, ponete, frotate un anillo de oro. No tengo nada de oro. Todas las baratijas que uso. Profe, no es cierto. Mi hermano, por ejemplo, se había seguido de eso y son las se bajan para prensa. No sé, me decía aloe vera y pepina. Depende, si es cierto. Todo puro con aloe vera. Más vale. Tengo hambre como aloe vera. Por supuesto. Quiero reducir centímetros a aloe vera. No, no tengo sal a aloe vera. ¿Vamos? ¿Ya está? Es social. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque Vygotsky dice que el niño desde que nace es un ser social. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice? Que el lenguaje marca una diferencia cualitativa de la especie humana. Bueno, de nuevo. Marca una diferencia cualitativa de la especie humana. Y que tiene origen no en la inteligencia, como decía Piaget, sino en un mecanismo social estrictamente humano, que es el trabajo. Vamos entendiendo las diferencias. Pero ¿qué significa estrictamente humano que es el trabajo? Sí. Acá el lenguaje es social. Acá es biológico, ¿sí? Y que depende de cuánta inteligencia, de cómo se desarrolla mi inteligencia, que me voy a poder, que voy a poder adquirir lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, vemos un niño que habla mucho, que habla claro, y le dice, ¡oh, mira, qué inteligente que es! ¿Sí? No está un niño, tampoco llora, comunica fácilmente todo, ¿sí? También eso evita los berrinches. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada? ¿Qué es el berrinche? Lo que siguen haciendo ustedes todavía porque no quieren estudiar. No, el berrinche, ¿qué es? Es aquel ataque, ¿sí? Es una crisis. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el niño? ¿Porque ya vino así, endemoniado? ¿Por qué? Bueno, todo eso tiene explicación. Exactamente, hay un estado de frustración, de incapacidad. No puede poner en palabras lo que siente, ¿sí? No puede decir, ah, lo quiero ahora, desearía esto ahora porque mañana no tengo tiempo, ¿sí? O qué placer, quiero seguir jugando porque esto me da mucha felicidad. No, ¿sí? Y los berrinches, hay, por supuesto que se tendrían que ir a una determinada edad, especialmente cuando aparece el lenguaje, ¿sí? Sí, se van yendo paulatinamente, pero hay chicos que hacen, incluso que hacen desmayos, espasmos, ¿sí? Se ahogan, se quedan sin aire. ¿Nunca vieron eso? Sí, también. Ay, bueno, sí. No, estamos hablando de amor materno y trae la cara de una. ¿Me explico? No, yo mismo no me amo. ¿Eh? Es importante. Es importante esto de empezar a comprender qué me permite la palabra y qué no, qué me habilita y qué no. ¿Sí? Muchas veces, cuando estamos en situaciones cotidianas, elegimos hacer puchero. ¿Qué te pasa? Nada. Y después decimos al otro, vos no me entendés. Y no, lamentablemente, si hay un cristal de la boca acá y no hay palabra, no hay posibilidad de saber qué sucede del otro lado. Lo mismo en el examen escrito. Escribimos y después decimos, pero yo quise poner eso, profe. Ahí estaba la. Eso es normal en muchas mujeres. Cuando uno dice. Si le hacemos ¿me quieren? Uno le dice sí. El sí es no, el no es sí. ¿Cómo? A ver, hablé más. Bueno, porque la teoría de Freud explica muy bien, las mujeres somos histéricas y los varones son obsesivos compulsivos. Es así, ¿cierto? Es decir, claro, que, ¿en qué, por ejemplo, podemos ver la obsesión, la compulsión? ¿Vieron esa película Mejor Imposible? No. La de Jack Nicholson. Que él, por ejemplo, no quiere pisar a la niña. Sí, bueno, yo tengo un amigo que se saca los zapatos y pone el izquierdo en la parte izquierda y el derecho en la derecha. Hay gente que coloca toda la ropa. Bueno, eso es obsesivo compulsivo. Ah, qué genial. O sea, que ¿cómo son en la casa? No, no es que es una. No, hay hombres histéricos también. Pero él habla porque él estudia la matriz genital. ¿Me explico? Freud habla de que el niño, desde que nace, es un ser sexual. Imagínense, que anda lo que es eso. ¿Sí? Y nosotros vemos cómo los niños manifiestan ciertos deseos sexuales. Los varones, cuando son chiquitos, tienen erecciones, por ejemplo, y ellos no saben, no conocen que eso es sinónimo de que eso connota a, que eso denota. ¿Me explico? Y él va también haciendo etapas que va estratificando nuestra edad y nos dice que esta es la etapa oral, la etapa anal. ¿Habías en la escuela? No. Sí, bueno, pero se lo llevan. No. Sí, bueno, pero se lo llevan. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Hasta el día, y nosotros cuando somos grandes tenemos angustia oral, fumamos, comemos, hay gente que necesita chicle todo el tiempo, caramelos, chupetines. Bueno, después vemos el tema de... Sigamos porque Gabriel acaba de herirnos a todas las mujeres y bueno, vamos a hacer. ¿Cómo es el trabajo? Ya le explico, espere, no se desespere. A las menos 10 es más. Ah, sí, pero bueno. Otro día los retos. Ya son menos 10. Es verdad, bueno. Yo soy los retos. La profe se olvida. ¿La profe ya está conmigo? Son todos. Que vengan los dos, dice. Pero además, vamos a... No, sí, además yo a las 7 tengo la otra clase, así que algo de reposo de vos tengo que hacer. Lo que pasa es que, bueno, nos ponemos acá a analizar cosas. ¿Qué dice Hipócrates? Que el lenguaje es un instrumento, esto es muy interesante, del pensamiento y la conciencia. Aquí, según Vygotsky, el lenguaje está vinculado a la conciencia. ¡Pero no lo viste! ¡No, viste! ¡No, no! ¡Es para! ¡Para la gente! Si me lo mismo, digo que las dos no me pensamiento y lenguaje no tienen una raíz en común, dice este autor. No tienen una raíz genética común. Ahora Vygotsky dice, contrario a lo que plantea Piaget, que el niño nunca va a dejar de ser egocéntrico. Dice Vygotsky. El ser humano nunca va a dejar de ser egocéntrico. Que al contrario, que va a fortalecer y va a formar su yo desde lo colectivo. Sí. ¿Qué? ¿Y qué va a fortalecer su yo desde lo colectivo? El niño va a adquirir el lenguaje gracias a la sociedad. Ese lenguaje le va a permitir tener una concepción del mundo y pensar. Ejemplo, ¿qué concepción del mundo tenían los mayas? Que el planeta Tierra se iba a terminar en 2012. ¿Qué más? ¿Cuál era tu concepción de mundo? ¿A quiénes adoraban? Creían a Inti. Bien, tenían distintos dioses, ¿qué más? Eran monogámicos, poligámicos. ¿Sí? ¿Qué concepción tenían de la naturaleza, de la familia, de la pareja, del amor? Tenían estructuras sociales. Bueno, eso es concepción de mundo, ¿sí? Eso es la visión de mundo. Nosotros, por ejemplo, le llamamos familia, hace 20 años atrás, a un determinado equipo de personas comiendo, viviendo y compartiendo pautas y rutinas dentro del mismo techo. Hoy esta concepción de familia está siendo modificada, ¿sí? Drásticamente ha cambiado y evolucionado. Esa es una concepción, ¿se entiende? Una visión. Otras personas consideran familia otra cosa, ¿sí? En otras sociedades. Y es a través del lenguaje que creó el pensamiento y que creó esta concepción de mundo. Para nosotros los occidentales, ¿qué es el amor? Chicos, esta frase es muy profunda. Hago preguntas filosóficas profundas. ¿Qué es el amor? Una entrega recíproca entre dos seres. Bueno, acá dice Gabriel. ¿Qué es una entrega recíproca? En otras sociedades, el amor, ¿qué será? El amor será sumisión, el amor será subordinación. El amor será renunciamiento. Para nosotros se supone que es un mutuo intercambio, una cuestión recíproca, un respeto del uno por el otro, un caminar a la par. ¿Se entiende? ¿Y qué concepción tenemos? Tenemos una concepción que viene... Una concepción que viene, que hemos heredado del periodo de la modernidad y que somos románticos. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de ser romántico? ¿Qué significa ser romántico? Significa más o menos así, como planteaba Rousseau en El Buen Salvaje, esto de ser cursi. No, contemplativos, ¿sí? Esto de ser héroes, esto de el amor que sangra, esto de la desesperación que planteaban los románticos, ¿sí? Cuando hablo de los románticos no estoy hablando de Arjona, no estoy hablando... No, estoy hablando del romanticismo planteado como teoría, corriente filosófica, política, literaria. ¿Sí? Que lo vemos en el tango, aquel bohemio, aquel amor que se va, ese amor imposible, ella que se escapa, él que se me va, el agua entre tus dedos. Bueno, sigamos. Vygotsky dice que el lenguaje no es simplemente un medio de comunicación, sino que es, no es simplemente un mecanismo de comunicación, sino que es un instrumento cognitivo. Al mismo tiempo que adquirimos el lenguaje, vamos desarrollando nuestra conciencia. Es decir, la conciencia de lo que está bien, de lo que está mal, la conciencia por las cosas. Vamos entendiendo qué es el día y qué es la noche, la conciencia del tiempo. Vamos comprendiendo también y limitando nuestros actos voluntarios. Comprendiendo y limitando los actos voluntarios y vamos desarrollando el pensamiento. Vamos, mueve la lapicerita, vamos, hagan pingolitos, flechitas, luces. ¿Qué? No, y el desarrollo del pensamiento. El lenguaje al niño le permite conocer el mundo, ¿sí? Lo que decíamos en la clase pasada, apropiarse del mundo. Comunicarse, sí, se puede comunicar, pero ¿cómo conozco al tío Carlitos? Bueno, ¿a través de qué? De que alguien me lo nombra, ¿sí? Porque él se comunica con llanto, con patadita, con grito. Ahogándose. Bueno. Es una experiencia emocional. Otra cosa importante que Vygotsky plantea es cómo el lenguaje va mutando a través de que uno va recorriendo los distintos caminos sociales. Por ejemplo, cuando tenemos pocos meses y aprendemos a hablar, mamá es la persona que me cuida, me quiere, me da de comer, me soluciona las necesidades básicas que yo estoy reclamando. Ahora, cuando soy adolescente, mamá es otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque cada palabra se va adecuando a la experiencia, dice Vygotsky. Por eso él hace mucho hincapié en lo fundamental que es el lenguaje para la construcción social. ¡Vamos! Espere, espere. Sí. Él sostiene que la palabra tiene dos componentes. Pongan la manito que si no hasta las 8 no se van a ir. ¿Cómo? Tienen dos componentes. No escribo porque no se ve nada. La palabra tiene dos componentes. Por un lado, la referencia objetal. Y por el otro, el significado. Objetal y por el otro lado el significado. En términos técnicos, el niño solo entiende palabras que son dependientes del contexto. Dependientes del contexto. Es decir, que depende de cómo se dice la palabra, dónde se la dice y quién se la dice. Por ejemplo, es muy común en los niños chiquitos que dicen malas palabras, ¿sí? ¿Por qué no repetirla si la dijo mamá, si la dijo papá, si la dijo el tío Carlitos? No logran comprender ni entender que no es adecuado para su edad, para su contexto y en el momento en que lo dicen, ¿sí? Que no se lo puede decir. No logran comprender. Bien. Si en realidad el tío Carlito no tendría que decirlo delante de chicos. Bueno, sí. Lo que pasa es que la referencia objetal se estabiliza. ¿Cómo, profe? La referencia objetal se estabiliza aproximadamente a los 4 años. Esto significa que a partir de ahí se emancipa del contexto. ¿4 años? Sí. ¿Emancipa de qué? A partir de ahí se emancipa del contexto. Ahí dijeron todos juntos. Emanciparse. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué dice Chomsky? ¿Otro más? ¿Qué es para el trabajo práctico de esto? Pero ya no llegamos. Ya no llegamos. Pensé que era de lírico. ¿Quién es el que habla así? ¿Qué dice Chomsky? Él dice que el ser humano. Bueno, que están charlando. Él dice dice que el ser humano ya viene con una información genética. ¿Cómo? Más o menos, con ella, pero ya vamos a ver. Que ya viene con una información genética que en esa información genética está la capacidad lingüística. Él dice que en esa información genética hay módulos. ¿Dónde está qué? La capacidad lingüística. Después de la capacidad lingüística. En esa información genética hay módulos. Hay módulos. Y en uno de esos módulos está el lenguaje. ¿A dónde hay módulos? ¿En la información genética o en la capacidad lingüística? En la información genética. ¿Eso está probado? Sí, según Chomsky. Cualquier cosa, vean a Chomsky. Chomsky@gmail.com. Pero es verdad, dicen que hay un área del cerebro, ¿no? ¿Qué? Sí, exactamente, y de ahí se da la explicación de por qué las mujeres desarrollamos más nuestra capacidad lingüística y los hombres no. O sea, esto más allá de que es a veces, claro, un chiste que parece chiste de tribuna, o sea, que nos cargamos. No, Tenemos distintas formas de pensamiento. El pensamiento se organiza de otra manera. Y se organiza de otra manera a partir de que tenemos desarrollado el lenguaje de una manera distinta a los hombres. ¿Entiendes? Bueno, como lo desarrollamos de otra manera, desarrollamos de diferentes maneras del pensamiento. ¿Ninguno habla de que los zurdos son más inteligentes? No, a los zurdos sí les resulta el mundo más difícil, porque el mundo está hecho para... Es pero eso es verdad, porque cuando yo era chica no me podía, nadie me podía enseñar guitarra. Pero somos muy inteligentes porque nos adaptamos, yo tengo la guitarra como los diestros y soy zurda. Yo también. Por hoy, no, no sé qué los diestros. Bueno, yo nada que me... Bueno, ahí taller dice que para el zurdo hay un desequilibrio cognitivo. O sea, por ejemplo, fíjense, el niño cuando necesita algo y llora, porque no sabe cómo decirlo, si todo el mundo va detrás de él y le suple esa necesidad, nunca va a desarrollar el lenguaje, según la teoría de Piaget. Entonces hay que decirle, ¿qué decís? No se te entiende. No, hablarle, es que todos indican que no hay que, digamos, frente a cada comunicación de ellos, ir y taparlos, ¿me entiendes? O sea, es ir y eclipsarlos, no permitirle un desarrollo. Es como después pasa de grande. Sí, hay los desequilibrios que hay también. Claro, cuando las madres o los padres les dicen a los hijos, bueno, pone el microondas, anda descongelando la carne. No, mejor deja, ya voy yo. ¿Sí? O tiende la cama. Ay, no, deja, ya yo lo hago mejor. ¿Sí? Vestilo al niño. Oh, ya le pusiste esto, mirá los lunares con las rayas. ¿Me explico? ¿Qué es lo que se está impidiendo? El desarrollo de esa capacidad a alguien. Es lo mismo con el lenguaje. ¿Sí? Entonces, cuando el niño hace su berrinche, o ya sabemos que está en una edad evolutiva para expresarse lingüísticamente, ahí nomás suplimos la carencia. Entonces, él con el tiempo se esfuerza y empieza a decir agua. ¿Me explico? Y todos coinciden en esto de hablar con firmeza y claridad. No, así como si fuesen tontos, ¿sí? Porque ellos, hay teorías que sostienen que ellos entienden perfectamente lo que se les está diciendo. Pueden entender órdenes, pueden entender los límites. Y esta es la teoría de Chomsky. Chomsky dice que todos estamos condenados a hablar, a producir y a comprender las oraciones. Producir y comprender oraciones. Chomsky no habla de aprendizaje del lenguaje. De aprendizaje del lenguaje. nosotros ya estamos predispuestos a hablar, a desarrollar el lenguaje. ¿Estamos? Bueno, escuchen, antes de que empiecen a guardar todo y hacer desorden, ¿sí? Y ruido, dos cosas, claro, nuevamente, ingresen al blog, vean los materiales, vayan al grupo. No más de más, profe, porque un montón no vamos a tener tiempo. Es que si lo hubieran visto todo, ya está, se ha superado esa etapa. No, no, no, no, no, no. Es un montón de videos. Perrincha. Inacertable para los 35 años que tienen. Vamos, hagan esto, chicos. Se ponen a la noche auriculares y toman nota de los principales conceptos del video. ¿Sí? Es más fácil, más sencillo. Escuchen, mañana jueves a la tarde, no vengan a la mañana a sacar los apuntes porque no van a estar. ¿Listo? Mañana jueves a la tarde, ¿sí? Va a estar el apuntito de adquisición del lenguaje y de circuito de comunicación y función lingüística. Mañana jueves, Priscila ya tiene el trabajo práctico. Oh. Miren, a mí. No te voy a dar la noticia, ¿no? Programa. Y el programa. Chicos, que son como 10 trabajos prácticos. Se cacha y lo saca. ¿De qué es el trabajo práctico? Muy fácil, entre 3 son guías de lectura para ir viendo cuál es la diferencia entre cada autor. Vamos, ¿por qué agregamos esta unidad? ¿Sí? Porque, bueno, vimos que no hay todavía una comprensión de cómo surge el lenguaje, porque el año anterior no lo vieron de ninguna manera. ¿Ok? ¿O se pueden ir? Ah, espera, que tú me asiste. Profe, no sé si cae. Dejan de hacer berrinche. A ver, chiquita, chiquita. ¿Qué le hicieron la lista? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,